Aguante. Paraíso, un día más tendrá que pagar el precio de llegar. Santo falso, quiere hacer para que el caos mismo luzca. Pasión, traición, poder. ¿Quién manda si no hay ley? El paraíso un día más tendrá quien pague el precio de llegar. En la luz del universo, todo son tres. Paraíso, un día más tendrá que pagar el precio de llegar. Tome al diablo de rehén y queme el pacto que firmó sin ver.